Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno estarmos de nuevo juntos y podemos compartir de la palabra del Señor. Y siempre digo, más allá de ser un privilegio, de verdad, es una bendición que el Señor nos concede de poder ser como instrumento en las manos del Señor. ¿Y esto qué queremos ser? Un instrumento en las manos del Señor. Yo pido al Señor que a partir de ahora, de verdad, que no sea más yo quien esté aquí, sino que el Espíritu Santo de Dios tome el control completo, general, ¿no? Para que verdaderamente, pues, la palabra llegue a vuestros corazones y que el Señor hable a cada uno de nosotros. Estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, hablar de esclavos parece ser algo que no va con nuestro siglo. Creo que pues ya no existe con esta connotación la esclavitud. No hay pueblos esclavos o entre comillas, ¿no? El siglo XXI con Naciones Unidas, con todo un organismo que trabaja con los derechos humanos y todo esto, pues no se percibe o no se concibe pues hablar sobre esclavitud. Pero en otro sentido, yo creo que sí todavía somos esclavos de una otra forma. A lo mejor pues vivimos muchas veces vidas esclavizadas. Sabemos que en un medio nuestro evangélico, las personas que están en el mundo sabemos que, y normalmente hablamos, que están esclavizados por el pecado, por Satanás, que lo controla, lo domina, y muchas veces estas personas no tienen condiciones o no tienen fuerzas de salir adelante. Hoy yo quería hablar a respecto de esto, de esclavos, pero de un pasaje y hacer un paralelo o una similitud a nuestra vida cristiana a respecto de esclavos, pero por amor. Esclavo por amor. Y invito a vosotros a abrir sus Biblias en el Deuteronomio, capítulo 15, y aún más, pues vamos a un libro de Deuteronomios, un libro que fue escrito aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Quiere decir, es un libro, mira, que ya tiene un poquito de edad, ¿eh? Es un poquito más joven que yo este libro, ¿no? Pero, mira, son 3400 años que ya este libro fue escrito. Y es impresionante cómo este libro que fue escrito a tanto tiempo atrás todavía nos sirve de enseñanza y queremos aprender algo del Señor a través de esta enseñanza. Pues Deuteronomio, capítulo 15, a partir del versículo 12. Y dice así la palabra de Dios: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el séptimo año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despida con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tu rebaño, de tus cultivos, de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en el Egipto, y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por esto te doy ahora esta orden, pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia, y le va bien contigo, te dice, no quiero dejarte, entonces tomarás un pulsón y apoyándole la oreja contra una puerta, le perforarás el lóbulo y así se convertirá en tu esclavo de por vida. Lo mismo harás con la esclava. Qué texto interesante. Qué palabra, pues, de sabiduría. Y podemos ver que, claro, el libro de Moisés es como que el libro de Deuteronomio es un libro como que si fuera la despedida de Moisés. Las últimas palabras que Moisés podría dejar a su pueblo, al pueblo hebreo, al pueblo que él había convivido 40 años en el desierto, al pueblo que él ya lo conocía, al pueblo que él sabía que este pueblo había pasado por una experiencia en el desierto de ser esclavo, pues él había dado una orden a este pueblo de parte de Dios a respecto de esta condición de esclavitud, esta condición de que uno tenía que estar sirviendo al otro. Pues un poco para saber Deuteronomios, el nombre de Deuteronomio significa un poco de esto, la segunda ley o una repetición de la ley. Entonces podemos ver que en los últimos momentos de la vida de Moisés, él escribió o recapituló todo lo que le había enseñado al pueblo y escribió este discurso como que repitiendo o reforzando las leyes que Dios le había dado al pueblo, y él entonces transmitió esto. Mucha gente a veces puede decir, oye, es interesante este libro porque los estudiosos pues lo nombran como el autor fue Moisés, pero si tú vas al último capítulo del libro, el capítulo 33, relata su muerte. Entonces, ¿cómo puede un muerto escribir a respecto de su misma muerte? ¿No? Entonces, claro, los estudiosos entienden que él escribió todo el libro hasta el capítulo 32, y el capítulo 33, su sucesor o alguna persona que estaba cerca de él concluyó el libro, pues sabemos que el autor del libro fue Moisés. Y en esta época, él entonces empieza a mostrar, ¿no?, algo que la ley, la costumbre de este pueblo hebreo tenía en aquel entonces. Cuando miramos el libro de Deuteronomios, podríamos dividir el libro en tres partes: lo que Dios ha hecho por Israel, lo que Dios espera o esperaba de Israel, y lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Esto trata un poco el libro de Deuteronomio. Y es interesante también porque el libro de Deuteronomio es citado en el Nuevo Testamento aproximadamente como que 195 veces. Se habla, o los autores del Nuevo Testamento hacen referencia al libro del Deuteronomio. Entonces sabemos que el libro de Deuteronomio está en la Biblia judaica, hace parte de los cinco libros de la ley judaica, y entonces es un libro pues reconocido y como que tiene toda autoridad de la palabra del Señor. Y él aquí entonces en el capítulo 15 empieza a hablar de esta costumbre, y él dice aquí de unas personas que por una u otra situación pues empieza a ser un esclavo, y un esclavo por necesidad. Y vamos a ver que este pasaje muestra que existe dos tipos de esclavitud. Este primero, que es un esclavo por necesidad. Entonces dice los primeros versículos que hemos leído que si un hombre o una mujer tenía una deuda y no tenía cómo pagar esta deuda, él iba a su deudor y decía, mira, te voy a servir y la ley decía que debía servir por 6 años. Y aquí dice que esta persona que era o se hacía esclavo por necesidad, pues él estaba ahí y él tenía que hacer todas las cosas que el amo o aquel que a quien él debía, pues le pedía. Y no importaba el tipo de servicio. Podría ser el servicio de la casa, podría ser el servicio del campo, podría ser cualquier tipo de servicio. Y en este tiempo, esta persona estaba completamente bajo la autoridad de este señor, de esta persona, pero esta persona también tenía una obligación con él. No es porque era su esclavo que él simplemente iba a decir, bueno, ahora solamente tú trabajas y no vas a comer, no vas a alimentarse, no vas a vestirse y tú vas a vivir una vida de perro. No es esto. La palabra enseña aquí que cuando este hombre entraba en esta situación, él ya no tenía más voluntad propia, sino trabajaba para su amo, pero también había una obligación de este amo cuidar de su esclavo. Tenía que alimentarlo, tenía que dar vestimenta, tenía que dar un lugar seguro para que esta persona pudiera descansar, pudiera trabajar el tiempo correcto, pero también descansar el tiempo correcto. Pues había toda una ley que los amos y los señores pues debían respetar para que esta persona que fuera esclava pues no muriera en suma de tanto trabajar y de tanto sacrificarse, ¿no? Entonces, esta persona era hecha esclavo por necesidad porque era la única manera que ellos podían pues pagar su deuda. Ellos no tenían cómo pagar la deuda. Mira, si hoy todavía hubiera esto como valiendo, ¿no? Dios mío, todos nosotros creo que estaríamos trabajando para alguien. Pero esta forma de trabajar, pues la palabra también enseñaba lo siguiente, pues a esta persona que se ponía como esclavo por necesidad o en esta situación, la palabra dice aquí en el inicio que esta persona tenía que trabajar durante 6 años para esta persona. Trabajar para pagar una deuda. No había otra forma, no había otra manera, no tenía otra opción, sino obedecer lo que esta persona quería que él lo hiciera, ¿no? Entonces, era un esclavo por obligación. Pero en este tiempo, como yo estaba hablando, pues él recibía toda la necesidad, era suplido todos los lo que él tenía y hacía falta, pues su amo le cuidaba a él. Y es interesante que cuando terminaba los 6 años, dice que en el 7º año, pues esta persona que tenía esta deuda se quedaría libre. Y la ley dice que cuando esta persona recibía la libertad, el versículo, a partir del versículo 13, ¿no? Al final del 12, empezando el versículo 13, y dice que cuando esta persona lo hiciera libre, pero que no debería despedir a estas personas con las manos vacías. Quiere decir, ellos no podían simplemente, bueno, terminó los 6 años de deuda, de trabajo, mira, hijo, tú estás perdonado, no me debes más nada, vete y ya. Ahora busque la vida. No, ellos no podían hacer esto. Dios había dado una fórmula que ellos tenían que hacer o una manera que ellos tenían que hacer. Y dice el versículo 14, abastécelo, no es con cualquier cosa. Dice la palabra aquí, abastécelo bien, con regalos de tu rebaño, de tus cultivos, de tu lagar, dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Entonces, conforme el amo era bendecido, pues él tenía que bendecir a su siervo y tenía que darle libertad, ¿no? Era como hoy si fuera la jubilación. Cuando tú te jubilas, mira, yo te doy algo para que supuestamente tú puedas vivir bien. Que no muera de hambre, ¿no? Es como que cerrar la cuenta, pasar un borrón en el pasado y esta persona entonces tenía condición de salir adelante. Pues bien, esta era una forma y un tipo de esclavo. Entonces, el esclavo, después de 6 años, podría tomar la decisión de salir, de seguir adelante, y él podía entonces, pues, vivir de una forma digna. Y es interesante porque la palabra del Señor, si tú vas un poquito adelante en el mismo capítulo 15, a partir del verso 4, la palabra del Señor dice lo siguiente: entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Entonces, la idea y el principio de todas las cosas, Dios no quiere y no quería y no planificó que existiera pobreza. Dios es un Dios de bendición, de abundancia. Pero por el problema del hombre, del pecado, y por el problema que el hombre se ha apartado de Dios y se ha alejado de Dios, pues vino los problemas con el hombre. Y el hombre entonces empezó a vivir una vida sin observar las cosas de Dios, y vino entonces un montón de problemas. Las diferencias sociales, los problemas de las deudas, y entonces pues toda esta situación. Ahora bien, vimos el primer tipo de siervo: el siervo por necesidad, el siervo por obligación. Ahora, el mismo texto empieza a hablar ahora de un otro tipo de siervo. Y es el siervo que servía por amor. Empieza ahí en el versículo 16. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti, a tu familia, y le va bien contigo, y te dice, no quiero dejarte, entonces ahí muestra una actitud. El siervo o el esclavo que toma la decisión de amar a su Señor. Y él dice, yo quiero amarte y vivir toda la vida, pues siendo tu esclavo, haciendo favor a ti. Y uno podría imaginar, Dios mío, ¿cómo una persona en san conciencia podría tomar una actitud de esta? Decidir ser esclavo de una otra persona por toda la vida. ¿Puede ser? Es que su amo también le trataba muy bien. Le suplía todas sus necesidades. Entonces era una relación que ya no eras más siervo y señor, sino que era una relación de servicio por amor. El esclavo que ama, él verdaderamente tomaba la decisión de decir, mira, yo reconozco todo que este señor, mi amo, está haciendo por mí. Es un reconocer todas las bendiciones que él estaba recibiendo de aquel que le tomaba cuenta de su vida o a quien él prestaba o daba cuenta de todo lo que estaba haciendo. Este hombre, un siervo por amor, él reconoce la bondad de su Señor. Él reconoce que verdaderamente, pues, estar bajo el cuidado de este Señor, pues, le va bien a él y a su familia y a los suyos. Y entonces, él decide, por voluntad propia, decir, yo te voy a servir por todo el resto de mi vida. Y dice la palabra que cuando esta persona, este siervo, y el siervo por amor, tomaba esta decisión, el dueño tenía que tomar un pulsón, que era una herramienta puntiaguda, como que fuera un clavo, cogería la oreja del siervo, el lóbulo, y lo pegaría ahí a la puerta y lo marcaría, lo furaría, o sea, perforaría, gracias, ¿no? Lo perforaba y dejaba ahí una marca diciendo, ahora tú eres mi siervo para siempre. Era marcado. Y ahí ya no había más vuelta atrás. Y este hombre debería servir a este señor por toda la vida. Pero ahí ya no serviría más de esta forma, más por obligación, sino verdaderamente por amor, ¿no? Entonces, lo que yo quería ahora hacer una aplicación para nuestra vida cristiana. Muchas veces nosotros, pues tenemos nuestra vida. Y a veces conocemos al Señor y parece que nuestra vida como cristianos evangélicos, como cristianos o como alguien que ama al Señor, parece que hay dos tipos de vida cristiana. Uno que se hace cristiano por obligación. Pues yo reconozco que Dios muchas veces me hace cosas buenas. Yo reconozco que el Señor ha muerto por mí. Yo reconozco que Él me da bendición. Yo reconozco que Él es un Dios bondadoso, que Él es un Dios que está cuidando de mí. Pues vivo pues para sacar todo el provecho de este Dios, pero también tengo la voluntad de que pasado un tiempo, mira, yo quiero vivir mi vida y me voy. Cuando vivimos por obligación la vida cristiana, nuestra vida pues vive o vivimos una vida sin sentido. A veces nuestra vida cristiana, cuando la tomamos por obligación, no tenemos la dulzura de amar a este Dios todo maravilloso que nos da todas las cosas. No estamos preocupados en hacer toda su voluntad, todo lo que Él quiere de nosotros. Simplemente estamos para recibir la bendición. Señor, dame esto. Señor, tengo este problema. Señor, necesito de esto ahora. Señor, mi vida está complicada aquí porque yo he decidido hacer ciertas cosas y me puse en un lío. Pues, Señor, arregla este lío. Y a veces vivimos como que si fuéramos esclavo por obligación. Porque queremos sacar provecho. Reconocemos que tenemos una deuda con el Señor, que el Señor Jesús ha muerto por nosotros, ha derramado su sangre, pero hasta ahí llega, porque yo quiero solamente recibir la bendición. Pero hay un otro tipo de cristiano, que es el cristiano que es agradecido de por vida. Él dice, Señor, yo me hago esclavo de tu voluntad porque te amo. Pase lo que pase, yo quiero amarte a ti siempre. A veces nosotros, pues, tenemos esto en nuestras vidas. A veces vivimos una vida cristiana y a veces, pues, hasta algunos que ya nacieron en un hogar cristiano reciben todas las bendiciones de Dios, pero no ven la hora de salir fuera de la presencia del Señor. A veces nuestros hijos están deseosos de llegar a la mayoridad para irnos fuera de la presencia de Dios. Cuando mi papá y mi madre me liberan de que yo no tengo más la obligación de ir a la iglesia, pues me voy y hago lo que quiero. Hay y no solamente jóvenes, pero hay personas que están esperando la oportunidad para irse de la presencia del Señor. Pero no tiene que ser así aquí. Lo que Dios está esperando de nosotros es que nosotros nos hagamos esclavo de por vida, esclavo de amor. Y esclavo de amor es: Señor, yo verdaderamente entrego mi vida en tus manos y quiero que tú controle mi vida. Y cuando hagamos esto, pues ya no soy yo quien vivo, sino que Cristo vive en mí. Ya no tengo voluntad propia, sino tengo que hacer la voluntad del Padre. Ya no tengo deseo, sino que mi deseo es hacer la voluntad de mi Padre. En esta mañana, yo no sé cuál es tu condición. A lo mejor tú todavía eres un esclavo por obligación. Y que Dios está buscando esclavos por amor. Yo espero que tú puedas reflexionar en la palabra del Señor. El Señor verdaderamente quiere hacer maravillas en tu vida, cuidar de ti, cuidar y controlar todo lo que tiene, ¿no? Y depende de uno. Ser esclavo por amor no es decisión de los demás. La palabra dice que aquel esclavo, él toma la decisión de llegar al dueño y decir: yo no quiero dejarte. Y a veces la decisión es nuestra. ¿Tú verdaderamente quieres entregar tu vida al Señor? ¿Tú quieres que Él tenga el control de tu vida las 24 horas del día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año? Es decir: Señor, yo no quiero salir de tu presencia. Y cuando decimos esto, el Señor pone una marca en nosotros. A lo mejor ya no es una marca en el lóbulo de nuestra oreja. Pablo decía: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Cuando verdaderamente nos entregamos al Señor, Él pone en nosotros su Espíritu Santo. Y es una marca inconfundible. Si verdaderamente tomamos la decisión de sermos esclavos por amor y decir: a partir de ahora ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí, el Espíritu Santo que está en ti empezará a hacer transformaciones impresionantes en tu vida. Y tú vas a disfrutar de todas las bendiciones de tu amo. Porque aquel que decía: yo quiero ser esclavo por amor, el amo tenía que alimentarle, cuidarle y hacer lo mejor para él, para que él pudiera siempre ser útil y siempre ser de bendición para su amo. Así también es nuestro Dios. Si decimos: Señor, yo quiero ser esclavo por amor, Dios te va a colmenar de bendiciones, te va a cubrir de bendiciones, va a derramar bendición sobre tu vida, porque es una decisión personal. Y tú serás posesión eterna de Dios. ¿Sabes qué es esto? Significa que a Dios los problemas, las dificultades, no los problemas, pero a lo mejor a Dios a las tristezas y las angustias y las preocupaciones, porque aún en medio a los problemas, el Dios Todopoderoso estará contigo, estará cuidando de ti, ¿no? Una cierta vez, los discípulos estaban con Jesús y Jesús estaba hablando acerca de muchos que habían venido hasta Él y que lo habían dejado. Cuando Jesús estaba con la multitud, Jesús muchas veces llamaba a las personas y decía, venga, sígame. Y muchos empezaron a seguir. Pero en un determinado momento, los discípulos miraron y digo, mira, hay algunos que ya se fueron, ¿no? Y Jesús reconoció y dijo, mira, es verdad. ¿Y vosotros? ¿Queréis hacer lo mismo? ¿Quieren irse? Jesús no estaba preocupado con la multitud. Jesús estaba preocupado con aquellos que querían servirle en amor. Ser esclavo por amor. Entonces, el Señor nos da la libertad y Él lo hace la misma pregunta a cada uno de nosotros. ¿Tú te quedas o tú te vas? La decisión es de uno. ¿Qué queréis ser vosotros? ¿Esclavo por obligación o esclavo por amor? Que esta canción que nosotros hemos cantado, que dice que nosotros queremos ofrecer nuestra vida, ¿no?, todo lo que nosotros somos en las manos del Señor. ¿Quieres hacer esto? Es una decisión personal. Yo espero que tú puedas reflexionar y que tú tomes la decisión y decir, Señor, ya he dado muchas vueltas, pero a partir de hoy yo quiero ser un esclavo por amor. Quizás tú estás siendo ya esclavo por obligación. Va bien, pero el Señor quiere que seamos por amor. Que el Señor pueda tocar en tu vida, en tu corazón, y que tú puedas tomar esta decisión y decir, Señor, lo entrego todo, todo lo que soy, en tus manos. Y seguro tú vas a ver grandes cambios en tu vida para bendición. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva. Palabra que fue escrita tanto tiempo, Señor. Nos sirve como ejemplo para nosotros. Queremos ser marcados por tu Santo Espíritu, Señor. Queremos verdaderamente ser esclavo por amor. Servirte, Señor, incondicionalmente. Servirte porque reconocemos que tú eres el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios que suple todas nuestras necesidades, el Dios que está con nosotros en los momentos de dificultades, de tristezas, de incertidumbres, pues tú eres un Dios que está cercano a nosotros, Señor. Y queremos tomar la decisión de sermos, Señor, delante de ti, esclavos por amor. Toca en nuestras vidas. Márcanos una vez más con el sello de tu Santo Espíritu, Señor, para que vivamos conforme tu voluntad. Que vivamos para ti servir. Que vivamos para ti agradar. Que vivamos, Señor, para hacer tu voluntad. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Antes de despediros con la bendición, yo creo que faltó un anuncio a los hombres. El próximo sábado tenemos nuestro encuentro, es primero sábado del mes, y sabemos que hay una tarea. Hombres, hay que leer la parábola de los viñadores. Esto está en Mateo capítulo 20, ¿no, Rubén? Oh, ya como que veo que no hizo la lección. Por ahí va. Mateo capítulo 20, creo que es el... voy a estar seguro aquí. Mateo 20 es la parábola de los viñadores. Esto, ¿vale? Mateo 20. Y luego, pues leemos Lucas capítulo 15, que es la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo, y ahí vamos y estamos mirando la actitud del hijo que había se quedado. Cuando vuelve el hijo pródigo, la situación que este hijo, pues la reacción que él tuvo. Pues meditemos en esto y el próximo sábado estaremos aquí a las 7 para ver qué podemos aprender de estas dos enseñanzas de Jesús. Amén. Pues, amados, que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, que vayan a cada uno a sus casas, a sus quehaceres, bajo la bendición del Señor, que el Señor los guarde, que la bendición de Dios Todopoderoso caiga sobre su vida, que la consolación del Espíritu Santo también esté con vosotros y que el amor de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios, sea también con vosotros, no solamente hoy, en esta semana, pero hasta que el Señor vuelva. Amén. Que Dios os bendiga y que Dios os guarde.